Días para todos. Bueno, siguiendo un poco lo que comentaba recién el ministro Dobladés, se tomó una decisión, la tomó el señor gobernador, en base a las necesidades que teníamos en este caso con el centro odontológico, el instituto donde está en el día de hoy funcionando. La demanda era de, primero, en el estado en que se encuentra, y segundo, también la posibilidad de hacer ampliaciones en el lugar. En base a esas necesidades que nos planteaban desde el Ministerio de Salud, se tomó la decisión directamente de encarar un edificio nuevo. Por una cuestión también de crecimiento, apostando también a un San Juan en el futuro, ¿no? El ensamble de este nuevo proyecto se tomó la decisión de hacerlo. Hola, ahí está. De hacerlo sobre donde está el Hospital Español. En ese sector analizamos que hay terrenos disponibles donde podíamos también ensamblar y a futuro poner en funcionamiento y refuncionalizar, perdón, el Hospital Español. Es un proyecto que ya tiene el doctor Dobladés, lo venimos trabajando, de generar un polo de salud en esa ubicación. Fácil acceso, terrenos que es propio de la provincia, todos los servicios, así que nos parecía más que importante trabajarlo en ese sector. Por otro lado, lo que es el edificio en sí, son 3.200 metros cuadrados, de los cuales 2.500 van a ser superficies cubiertas y algo de 800 o 900 semicubiertas para lo que es estacionamiento, accesibilidad de ambulancia y todo lo existente. Va a tener un subsuelo, planta baja, en el subsuelo todo lo que es maquinaria y lo que es servicios. Planta primer piso, todo lo que es la parte de recepción, y después todo lo que es primero y segundo piso van a estar los consultorios existentes. Este proyecto, si Dios quiere, vamos a estar llamando a licitación a fines de enero, principio de febrero, para nosotros poder estar ya desarrollando y empezar la obra. Calculamos que fines de mayo, principio de junio. Lleva un monto de lo que es el edificio en sí, de 7.000 millones de pesos, y a eso hay que sumarle nuevamente que lo van a licitar por medio del Ministerio de Salud, todo lo que es el equipamiento que el mismo lo requiere. Así que bueno, esta es una demostración también, que lo venimos hablando, lo hemos planteando con el Ministro de Salud, del trabajo en equipo. No hay forma de salir adelante si no trabajamos en equipo. Es una orden permanente del señor gobernador, y de esta manera vamos a seguir adelante con lo que viene y los nuevos proyectos que vienen. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Fondos totalmente provinciales, ya está en el presupuesto 2025, y el plazo aproximadamente hemos calculado 15 meses de obra. Esperemos, si es antes, mejor. Es la ventaja que tenemos de seguir, vamos a seguir trabajando en el edificio actualmente con algunas mejoras que son cruciales para la continuidad del funcionamiento de un edificio que hace 30 años que está funcionando ahí, pero no se corta la atención en ningún momento. Bueno, en esto, como siempre digo, el Instituto Odontológico. La estructura sanitaria del ministerio, por lo cual entra dentro del sistema de recupero de costos, y eso es lo que usted me pregunta. ¿Cuáles son las mejoras que le van a... millones de pesos mensuales.